inmediatamente después de la caída, se nos dio esperanza de salvación. Génesis capítulo 3, verso 15. ¿Cómo puedes hacer tuya esa esperanza? ¿De qué forma puedes gozarte en ella, sabiendo que se aplica a ti, sin importar tus elecciones pasadas?